eso que yo he llegado a romper. Tu jeta otra vez, traigo un dragón poder para hacerme tiemble. Aquel que falso es por siempre, aquí vemos quién es quién. Abran paso que yo he llegado a romper. Tu jeta otra vez, traigo un dragón poder para hacerme tiemble. Aquel que falso es por siempre, aquí vemos quién es quién. Siempre me sigo al máximo, no conozco mi límite. Escuché temas que me gustaron, pero en mi mente asimilé el valor de hacer algo original. Si naces con talento, me lo tienes que aprovechar. Así que abran paso que yo ya estoy definido y estoy más que seguro que este equipo es lo mío. Les pido a los que todavía no saben qué hacer, quítense de los rieles que los va a arrollar este tren. Ando con el dios de la guerra haciendo historia, demostrando que no es en vano la trayectoria. Voy a toda con este reto, haciendo rap supremo. Busca la perfección, yo rozo los extremos. Hemos demostrado que no pueden pararnos así, que no se metan en el camino de estos dos. Voy como un avión caza buscando una ubicación. Es mi misión, tu cerebro, con esto hago estragos en la nación. Es el error del ser humano, la falta de valor. Por eso me aprovecho del que tengo yo. Dejo huellas a mi paso, tumbo X con retrasos. Escalo grandes peldaños, mi plan no ha tenido fallos. Abran paso que yo he llegado a romper. Tu jeta otra vez, traigo un dragón poder para hacer que tiemble. Aquel que falso es por siempre, aquí vemos quién es quién. Abran paso que yo he llegado a romper. Tu jeta otra vez, traigo un dragón poder para hacer que tiemble. Aquel que falso es por siempre, aquí vemos quién es quién. Demuestro lo que soy, más no me gusta aparentar algo que yo no soy. No voy con falsos como el diablo, ni hablo vocablo raro. Rijo tu vocabulario, empresario de mi propia rima hacia la cima. Que no compitan con el capitán, tengo tipo underground. Tengo la ética, la estética, la médica, la lírica. Soy un crack en el track, digo este es el rap. Hay más para contar, dicen que yo soy la noticia. La esencia, soy la potencia de toda Latinoamérica. Para mí no hay influencia, pues solo escucho mi música. Mi rima fabrica, la dinamita te explota. En tus críticas de envidia, pues se van todos a callar. Cuando escuchen a este titán, inyecté mi arma mortal, es rap. Por lo tanto, el que dirán, yo no les presto importancia. Ahora paso que parto tu jarco del falco payasos. Harto de los malos, llegaron los magos a Pucón. Ares por lo alto, sobran tus palabras. Tengo niveles superiores, marco diferencia. Te faltan clases de esta ciencia para tener conciencia. Pues en escena, inteligencia, mi presencia te sentencia. No mendigo nada a nadie, ni a grupos de mi nación. Hijos del egoísmo son, no saben que es el hip hop. Dedicación, fuerza, unión. Eres un pato lambón, digo las cosas como son. Abran paso que yo he llegado a romper. Tu jeta otra vez, traigo un gran poder para hacer que tiemble. Aquel que falso es por siempre, aquí